musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nicolas Cage será Tiger King. El actor sumó un nuevo proyecto. Se trata de una serie ficcionada basada en la vida de Joe Exotic, el polémico protagonista de la serie viral de Netflix. Este será el primer papel en televisión del intérprete. La producción estará a cargo de la cadena CBS. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.